Muy buenas noches, sed todos y todas bienvenidas al programa del Pistolero Zurdo. Estáis escuchando el 107.3 de la FM, ya sabéis, en Radio Cuca y también a través de internet www.radiocuca.org y eso, en la FM en el 107.3. Bueno, tengo por aquí hoy a varios colegas de aquí de la radio y vamos a aprovechar que estamos todos por aquí juntos. Hace tiempo que nos juntamos y vamos a hacer el programa de hoy. Casi un mes después de la última vez que estuve aquí con estos micros en este estudio, pues volvemos a la radio, volvemos a la radio mientras que nos dejen. Sabéis que esta semana pasada el Senado y el gobierno pues aprobaron en el Congreso de los Diputados una reforma del Código Penal, la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por el pueblo como Ley Mordaza, y que bueno, pues es un auténtico disparate, ¿no? Entonces voy a leeros un poco un artículo que fue muy movido por ahí por redes sociales y demás, que se titula "Seis comportamientos en la red que te llevarán a la cárcel a partir del 1 de julio, que es cuando entra en vigor esta ley. Dice así: el Congreso aprobó la semana pasada, tras su paso por el Senado y únicamente con los votos del PP, la polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, al mismo tiempo que hacía lo propio con la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal en materia de terrorismo. Tramitadas de forma paralela, las tres normativas guardan puntos en común. Han sido tachadas de represivas. Entrarán en vigor el próximo 1 de julio y prometen cambiar y mucho las reglas del juego en todo lo que a Internet se refiere, no solo a Internet, sino bueno, en la vida real, como vais a ver ahora. Dice por aquí, nada, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que si el PSOE, que si el PP, incluso el Consejo General del Poder Judicial cuestiona la constitucionalidad de algunos preceptos, la Constitución, esa prostituta que tenemos aquí en España, que todo el mundo hace, habla de ella y unos cuantos se la follan, ¿no? Pues eso, dicen que es anticonstitucional algunos de los preceptos. Afectará a los usuarios de la red, dicen, en dos situaciones principales: cuando convoquen manifestaciones en redes sociales o cuando publiquen imágenes de la policía. ¡Oh, qué casualidad que sea precisamente lo que más daño ha hecho en esta última época aquí en España al poder y al Estado, que es precisamente pues, el uso de ciertas personas o de muchas personas de redes sociales y demás! Pues que fue pues desde pues, organizar cosas como el 15M a mostrar la brutalidad y la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Bueno, vamos a ver, os digo, estas seis cosas que a partir de ahora no se van a poder hacer en redes sociales. Entre las novedades que incluye la citada norma se encuentra la posibilidad de considerar responsable de una manifestación a quien haga pública o declaración de convocatoria de la misma. Responsable de la manifestación a quien haga una publicación o declaración de convocatoria de la misma, como por ejemplo un simple tuit. De esta forma, el artículo 30.3 del texto explica que a efectos de esta ley se considera organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, incluso no habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se consideran organizadores o promotores quienes, de hecho, las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas por las manifestaciones orales o escritas que ellas se fundan, por lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualquier otros hechos pueden determinarse razonablemente son directores de aquellas. Según ha explicado a Tecnautas el abogado especializado en Internet, Carlos Sánchez Almeida, este artículo quiere decir que si yo escribo en Twitter esta tarde manifestación a las 7 en Colón y soy el primero en hacerlo, podrán sancionarme. Con esto lo que se busca es perseguir a quien lance un pásalo o una convocatoria de manifestación de cualquier tipo. Esta ley atenta contra la libertad de expresión y de reunión ejercidas utilizando herramientas informáticas, que si no me equivoco es uno de los 10 primeros artículos de la Constitución, dice eso, ¿no? Que hay libertad de expresión y de reunión para los españolitos y españolitas. Otra de las conductas que será susceptible de ser sancionada es la de publicar en redes sociales imágenes de un agente de policía. Biribiribiri, acaba de sonar por aquí algo. El artículo 3026 del texto presentado por el Ejecutivo considera infracciones graves el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación con respecto al derecho fundamental de la información. Las dudas que genera este texto son muchas. ¿En qué casos concretos se podrá o no publicar una instantánea? Si se fotografió un policía en la puerta del Congreso, al respecto, el abogado Pablo Fernández Butragueño ha reconocido a este periódico la expresión poner en riesgo la seguridad personal o familiar de los agentes es un concepto jurídico indeterminado que ocasiona problemas interpretativos. Si un periodista hace una foto, no ocurre nada por el derecho a la información, porque el derecho a la información está por encima. Pero si lo hace un particular, se generan dos opciones, que lo utiliza para fines personales o que lo publique en Twitter. Si hace esto último, podrá ser castigado incluso cuando haya tomado esa fotografía sin malas intenciones. Los delitos contra la propiedad intelectual también serán ahora más castigados. Afecta también a Internet, incrementándose en general todas las penas para todos los delitos. El artículo 270, en concreto, establece una pena de prisión de hasta 4 años para algunos delitos contra la propiedad intelectual. Y el artículo 271 de 6 si concurren determinados agravantes. Este artículo 270 dice, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de un tercero explote económicamente, en especial la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada para cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, incluidas radios libres quizás, incluso internet, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. ¿Quién son los cesionarios de los derechos de autor en España? Nuestras amigas las GAI, las GEDI, las GEJEJI. Por su parte, el artículo 271 indica que se impondrá la pena de prisión de 2 a 6 años cuando concurran las siguientes circunstancias. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica. Que los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras o de la transformación, ejecución e interpretación de las mismas ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición o a la especial importancia de los prejuicios ocasionados, que el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviera como finalidad la realización de las actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual o que se utilicen menores de 18 años para cometer estos delitos. Joder. Acojona, estamos, o sea, estoy Radio Cuca, vamos, ya di lo que necesitaban ya para cerrarnos, Entramos perfectamente en la definición de ese artículo. Somos pandilla de delincuentes. Y es más, tenemos hasta menos de 18 años si hace falta. Si hace falta, si es necesario los tenemos, no hay problema. Bueno. También por lo visto hay más protección para los videojuegos y otras videoconsolas y otros dispositivos. Estamos a pasarla. Hay novedades contra el revenge porn y la pornografía infantil, es decir, las parejas despechadas que publican en internet fotos de sus ex y demás, pues tiene espacio en el código penal, y así como la pornografía infantil. Twitter todos los días publica pornografía infantil, hay cientos de cuentas activas en Facebook de pornografía infantil que se pueden encontrar perfectamente haciendo 4 clics y no pasa nada. De hecho, hay una persona en Twitter que lo denuncia públicamente, que es Marcelino Madrigal, y que pues cada 2 semanas, el propio Twitter le bloquea la cuenta y se la cierra porque precisamente les pasa reportes de personajes que incluso en tiempo real están publicando fotos pues de violaciones de críos y cosas de esas. Pero bueno, seguramente a Twitter no le van a hacer nada, ¿no? También la ley orgánica esta de reforma del Código Penal en materia de terrorismo considera delitos de terrorismo algunos delitos informáticos. En concreto, los artículos 19, que no sé si los tengo por aquí más abajo escritos. Cuando los hechos se cometan con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Yo estoy viendo aquí ya la letra H.G. Wells, esposado y metido en la Audiencia Nacional por haber hecho la Guerra de los Mundos y hacer que medio Londres casi se tire por las ventanas. ¿La Guerra de los Mundos no que era? Sí, la Guerra de los Mundos era. La Guerra de los Mundos. Sí, ¿no? Sí. H.G. Wells, espera, la máquina del tiempo, el de la Guerra de los Mundos, Orson Welles. Orson Welles, no, el que lo radió por radio, sí, que hizo la recreación por radio, Orson Welles. Orson Welles, yo pensaba que había sido H. Welles, no sé el, por qué. El H.G. fue el de la máquina del tiempo. La máquina del tiempo, ¿no? La Guerra de los Mundos fue la que radió, que se, la gente se lo creía y creía que realmente había una. Hoy estarías en el talego, tío, no, ni Rosba ni hostia, ¿sabes? Bueno, delitos y tal, también el hecho de acceder a, de manera habitual a una web cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, teniendo en cuenta que esta semana llevan ya detenidos como cosa de 18 o 20 personas acusados de ser anarquistas. Terrible. Ya con eso, ya, o sea, aquí ya hueles anarquista, terrorista. O sea que ya lo estoy viendo, las barricadas y todas estas webs... Que las barricadas, la web de Radio Cuca. La web de Radio Cuca, a veces hablamos de anarquismo. De verdad, verás. ¿Pero somos organización o grupo terrorista? Todavía no. No sé. Bueno, según esa definición entraríamos. Según ha explicado Carlos Sánchez Almeida, es un tío bastante interesante, podéis seguirlo por Twitter también, es un tío bastante comprometido con ciertas cosas, aunque escribe en El Mundo, pero bueno, y todos tienen sus defectos y sus virtudes. Para ser terrorista ya no es necesario estar integrado en una organización terrorista. Es suficiente que los delitos que se cometan tengan como finalidad alguna de las previstas en los artículos citados, que incluyen desde subvertir el orden constitucional hasta obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Entonces, por ejemplo, los desórdenes públicos del barrio Gamonal, cuya finalidad era obligar al ayuntamiento a reconsiderar una decisión política, ¿serían terrorismo? ¿Un ciberataque a una web de un ministerio o a la Junta Electoral Central sería terrorismo también? Pues no lo sé, pero aquí yo creo que va a ser terrorista cualquiera que ellos crean que sea terrorista, ¿no? Bueno, había una definición, yo creo que era en la Ley de Seguridad Ciudadana, en su primera redacción, que era que sería delito de cárcel cualquier comunicación por cualquier medio que fuera susceptible de alterar el orden social. Yo creo que en Radio Cuca cosas susceptibles de alterar el orden social las decimos cada 5 minutos. Ya, ¿eh? Esto mismo es susceptible de tener el orden social. Yo creo que así vamos, voy a reflexionar un poco. Si aquí en este país, en España, esta gran nación, en algún momento hubo alguna ilusión de democracia, ¿no? Incluso hablamos de una democracia como, bueno, no sé, como las que puede haber en Viena o en esos países o en Austria, en esos sitios, ¿no? Esas democracias que, bueno, no lo son del todo, pero al menos lo parecen, ¿no? Al menos lo intentan disimular, ¿no? Haciendo que sus ciudadanos pues sean felices con papá Estado y esas cosas. Pues, entre otras cosas, pues, garantizándoles una calidad de vida digna, podemos llamar, ¿no? Incluso en algunos casos, buena. Si ya os digo, si aquí en España hubo en algún momento esa ilusión de construir una democracia de ese tipo, ¿no? Que posiblemente nuestros padres la hayan vivido, ¿no? Ya por los años 75 y a partir de la muerte de Franco y demás, pues quizás muchas de esas personas creyeron que realmente pues, había una ilusión democrática y durante muchos años hemos creído en la ilusión de la democracia, ¿no? En este país, muchas veces amparado por el propio terrorismo, ¿no? Cuando eras terrorista eras demócrata, ¿no? Esa frase tan machacona y que tanto daño ha hecho a la cabeza de mucha gente. Yo creo que si en algún momento, os digo, parecía que esa ilusión se podía cumplir, yo creo que el Estado acaba de demostrar, como decía Debord, ¿no? Lo que ya era esencialmente se acaba de hacer visible, ¿no? Claramente pues este tipo de leyes son un paso más allá, no es que antes no lo pudieran hacer porque han encarcelado gente por estas cosas o simplemente la propia libertad de expresión pues hace que bueno pues no pase nada, ¿no? Se publica, se dice, sale, hemos visto abusos, fotografías, de todo, y no, tampoco pasa nada del otro mundo, más allá de que más gente lo sepa, ¿no? Se puede unir a la idea o a lo que sea y tal, ¿no? Cuando se han querido detener anarquistas o cuando se ha querido detener gente con cargos falsos siempre se ha hecho, lo único que ahora se le da capa ya legal para que, bueno, ya no sean solo aquellos que ya caen con las manos en la masa, entre comillas, ¿no? Como todos aquellos que potencialmente puedan serlo. Esto es una cosa como entre Minority Report, ¿no? El precrimen este que tenían y, no sé, 1984, ¿no? Que hay que reescribir la historia y contar las mentiras y hacer que, no sé. Yo, como ya dije muchas veces, sencillamente yo creo que se están dotando de todo lo necesario, no para ponerlo en práctica ahora mismo, sino para ponerlo en práctica siempre que sea necesario. De aquí en adelante, pues cada vez que quieran ir contra una persona no van a tener ningún problema, van a tener la cobertura legal suficiente para hacerlo. Cierto es que muchas veces tú comentaste eso en tus programas, incluso aquí alguna vez y tal, ¿no? Que no se trata de que esa ley, pues porque esté hecha, o sea, sea que utilizarse ya, pero bastaría, vamos a dotar de legal, ¿no? Claro, aquello claro. Que en un momento determinado pueda ser interesante. De hecho, las leyes estas que se aprobaron en municipios y demás, las leyes de convivencia ciudadana y demás, son totalmente delirantes, ¿no? De no poder ir más de tres personas juntas, de no poder ir en patinetes. La de Oviedo, por ejemplo, es brutal. No la aplican. A ver, en Oviedo está prohibido comer en la calle. Tú, si vas comiendo por la calle, no te hacen nada. Pero si te quieren tocar los huevos y te ven comiendo una manzana, pues no tienen ningún problema porque tienen la cobertura legal necesaria para hacerlo. ¿En serio es...? ¿Sí? Sí. Joder. Comer en la calle, dormir en la calle. Tú, si te sientas a dormir la siesta en un banco del parque de San Francisco, uh-huh, estás cometiendo una ilegalidad. Está bien saberlo. Uy, espera, que tenemos aquí un problema con el Adobe. Está aquí el amigo pistolero. Sí. No sé, yo, la verdad. Bueno, no sé si alguien esperaba algo de esto, ¿no? Si esperaba algo de que esto pudiera. Ups. Espera, que estamos intentando poner música y se nos estropea aquí el tema. Yo el otro día estuve aquí con el amigo Navasicu. Decía que todo consistía en darle a recargar varias veces. Sí, es una buena opción. Es una buena opción. Que no sé, bueno, que a ver, que ya, o sea, con esta ley en la mano, por ejemplo, esta radio, podían cerrarla en cualquier momento, o sea, porque sin problema ninguno. Las cosas que se dicen aquí no son para nada del otro, nada del otro mundo, ¿no? Nada que no esté escrito en los libros o que no haya escrito alguien en algún sitio antes o que no se haya dicho antes, pero con esta ley no habría ningún problema, incluso por cualquiera de los motivos, no sé, por esto mismo que estamos diciendo ahora mismo. Todavía no está uno más a 1 de julio, entiendo que de momento podemos decirlo, ¿no? Y mientras que podamos lo diremos, incluso si no podemos, yo creo que también lo vamos a intentar por lo menos seguir diciendo. Seguramente. Porque vamos, que metan a alguien en la cárcel, que te metan una multa y demás. Porque una cosa, yo creo, me da la sensación, no lo sé, no es que yo sea muy bueno en prospectiva, pero me da la sensación de que simplemente están poniendo cimientos para que algo que ahora mismo todavía podría ser socialmente contestado, llegue un momento que se vaya, a lo mejor empiezan por los casos más flagrantes y que pueden colar ante la gente, pero posiblemente eso sirva para ir poco a poco aumentando y utilizar esto como el efecto de la rana en el agua hirviendo, que llega el momento en el que sencillamente por abrir la boca, por decir lo que sea, nos puedan... Bueno, pueden ir contra nosotros y nadie le parezca, o sea una minoría a la que le parezca algo ante lo que protestar. Pero si gana el PSOE o Podemos las siguientes elecciones, quitaránlo, ¿eh? Estas leyes. digo yo, ¿no? O sea, yo sería lo primero que haría, que bueno, soy de Podemos y gano y faría eso lo primero, ¿eh? Esta ley fuera, derrocado, ¿no? ¿O qué? No sé, o sea, habría que ser un poquitín... En fin, decíame el otro día la quitar ese caramelo. Decíame el otro día la Navasicu, como dices tú, sí, que comentábamos esto precisamente, que el Estado nunca se hace daño a sí mismo. Y tiene toda la razón, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí. No sé qué podemos esperar de todo esto. La verdad que, ya os digo, ahora mismo hay 4 o 5 chavales de los 18 o 20 que detuvieron el otro día, no ya los de la operación Pandora, que esos también pasaron unos cuantos por la cárcel, que siguen todavía entalegados, fueron la Audiencia Nacional, los mandó para la cárcel. Pues no se sabe muy bien por qué, simplemente los medios de comunicación son anarquistas. Sí, eso ya está, es suficiente. A ver, eso también que conste que va siendo un que es quizá un proyecto en progreso. La palabra anarquista tampoco tenía hace una década las implicaciones que tiene hoy. Y seguramente dentro de una década, pues si siguen... mandando y actuando de la manera que lo están haciendo ahora, llega un momento que sea prácticamente sinónimo de terroristas. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, históricamente siempre se ha asociado el anarquismo a siempre que interesó meter gente para adelante, pues bastaba con ser anarquista. Hay gente que los metió en la Audiencia Nacional por tener un camping, una bombona de camping gas en casa. Eso ya era delito de, bueno, puedes hacer una bomba con eso. Dice, maldita sea. Sí, ¿no? No sé. O no, o irme de camping, que es lo que suelo hacer, ¿no? Pero bueno, no cuenta que tenga la tienda de campaña al lado, ¿no? O se va a sal... No sé. Es un poco delirante, la verdad. Un poco... A mí me da un poco de... No. Sí, me da bastante miedo porque lo que tú dices, se la está dotando una cobertura legal, algo que es totalmente delirante y que en cualquier momento, cuando se use, yo creo que no hay mucha gente que esté protestándolo, que esté, sea consciente de las implicaciones. Hombre, a ver, si no haces nada, decía alguno que yo conozco, no te tiene por qué pasar nada. Lo peor, que hay mucha gente que te dice, no, yo estoy muy tranquilo porque a mí no... Esto es como lo del poema ese atribuido a Brecht, el de vinieron primero por los comunistas, no pasó nada que yo no era, los judíos. Esto viene a ser una cocina así, es... Yo vuelvo a repetir la metáfora de la rana y el agua hirviendo porque me gusta mucho. Y no, es que yo creo que explica muy bien, sí, sí. Sí. Yo veo aquí un problema de miedo del Estado a la libertad. Y es que las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos estaban trayendo más libertad porque la gente contestataria, joven y las nuevas generaciones controlaban esos medios mejor que el propio Estado. Y parece ser que el Estado, con ese miedo, que yo creo que es estúpido, muchas de las cosas que está proponiendo la gente es para mejorarlo y no tendría razón de ser, pero lo primero que hace es tener miedo, crea leyes. Quiero recordar que España es el país del mundo que más leyes tiene, y es que ningún comportamiento que no esté codificado en las leyes parece que pueda existir. No somos capaces de vivir en libertad y en respeto. Por ejemplo, el ejemplo este del terror, de incitar al terror, lo que comentabas de Wells y tal. Una manifestación poética, una respuesta juvenil, está vista como un delito. Y el Estado plantea unas leyes porque tiene miedo a todo eso. O sea, es un comportamiento extraño y, por lo tanto, malo. Y hay muchas cosas de la libertad que comportan comunicación, expresión, que hace que no vayan las cosas a más. Temas de terrorismo, por ejemplo, de tal. Vamos a poner un escenario. La cosa es que esta ley y otras cuantas más se llevan a buen término y se aplicasen, como decía Abel, si vas caminando por la calle comiendo, pues que te detuviesen. Crearía unos polos tremendos de gente que está a favor, gente que no come por la calle, gente que está detenida. O sea, imaginaros una cárcel, las cárceles repletas de gente que ha comido bocadillos por la calle. En ese absurdo... Tendrán que hacer una para críos, ¿no? Porque en los parques merendan todos ahí como campeones, ¿eh? No lo sé, a ver, teniendo en cuenta que no a los niños, pero a los padres de los niños se les puede multar si dejan a su niño andar en triciclo sin casco, pues oye... Ya. Sí. No sé, yo no sé si he miedo un tanto a la libertad de lo que viene, como leí el otro día un artículo de un pavo, que bueno, no ya que me guste mucho y tal, pero que os recomiendo que lo leéis y tal, y del chaval este de Gironía, de Garzón, que habla un poco apoyándose en las tesis de Gramsci del tema de la hegemonía y demás, ¿no? Y que Gramsci analiza el cómo en un contexto de crisis política, como puede ser en España, ¿no? Con esta crisis de la Restauración que se está hablando y demás, con la incorporación de estos nuevos partidos políticos en la escena, en la ruptura del bipartidismo y demás, que cuando no se dan soluciones a un contexto de crisis desde el ámbito económico y demás se da una crisis económica, es un momento de que se pueda dar realmente una crisis de cambio de poder institucional y todo esto, ¿no? Y que hay dos formas de que se lleve a cabo esa revolución. Una es la revolución pasiva, que es la que hace el propio Estado, y en la que lo que hace es afianzarse más para dirigir ellos esa transición que se tiene que dar porque el contexto de crisis o el contexto estructural es para que se tengan que dar transformaciones de uno a otro calado, pero transformaciones y cambios porque no se sostiene la situación actual, que es claramente lo que está sucediendo en España. Y que en ese caso pues lo que hacen es pues incorporar ciertos temas populares y demás a tal, pero al mismo tiempo hacerse más fuerte con sus leyes y con su eso, permanecer, ¿no? Y que la estructura cambie todo para que nada cambie, ¿no? Como pasó aquí, por ejemplo, en el 78, ¿no? Con la Constitución y demás, que al final pues nos dieron la capa esta el brillo democrático, pero al final las instituciones y demás del Estado siguieron manejadas porque las estaba manejando hasta entonces y ahora pues sus herederos, ¿no? Y otra opción es, dentro de este contexto, pues la revolución, no sé cómo la llamaba, no sé si te daba un nervio, se centraba más en la parte de la revolución institucional, ¿no?, dirigida por el Estado, y por otro lado una revolución hecha por el resto, ¿no?, por el pueblo y tal, que lo que tiene que lograr es la hegemonía en, bueno, utilizar esos términos ranchanos. Es un artículo, bueno, hay que, para leerlo, ¿no?, interesante y tal, y yo creo que va un poco por ahí, que, ¿no?, que están en este contexto de que hay cambios y, bueno, pretenden dirigir el cambio, ¿no?, haciéndolo pues que sea la ruptura lo menos traumática posible para sus intereses y demás, ¿no? Y en este contexto yo creo que estas leyes pues ayudarán a, en un momento dado, si tienen que sacar los tanques a la calle en el sentido metafórico, pues que tengan la cobertura legal para poder hacerlo sin que la protesta pueda ser... Metafórico o real. O real, bueno, sí. Bueno, ahora no hace falta sacar los tanques. Ahora con que los bancos empiecen a hacer cosas por ahí, las instituciones, y te quiten esto, si te pillan una mano y te quiten el paro, que puedes perder el puesto de trabajo. O sea, con las propias leyes, ya que pueden crear esa situación de excepcionalidad y de... Y de, pues, así, de alerta, ¿no? Simplemente con que mañana cojan y digan, ah, pues ahora no se puede sacar más de 100 euros en los bancos y tal. Ya tienes un lío montado, ya tienes la crisis montada, y ¿quién te va a salvar de ella? El propio Estado, porque va a empezar. O sea, está un poco todo, no sé. Es una cosa, yo por ejemplo comentaba el otro día, no me acuerdo con quién lo comentaba, que le decía, estábamos hablando de la propuesta de Podemos de la renta básica, uh-huh. Algo que en principio, bueno, pues no hay ningún motivo para que no nos guste, ¿no? Digamos, oye, una renta básica, un dinero sencillamente por existir, por vivir aquí, que nos podría permitir, bueno, pues subsistir por una parte y dedicarnos a hacer lo que realmente queremos por otra. Pero yo, claro, también le decía una cara B, digo, a mí me daría muchísimo miedo la cantidad de gente que entonces sí que dependería más que ahora, uh-huh, del Estado, que sería quien les podría dar y quitar ese, uh-huh, esa, claro, renta. Es que esa situación es lo que se está dando en Inglaterra. Uh-huh. ¿Quién crees que vota a la derecha más que esa gente? Esa gente depende totalmente del Estado. No puede plantearse ni siquiera ninguna de las alternativas ideológicas porque no las puede vivir. Uh-huh. Entonces, son el votante de derechas... Es el votante que está más pillado por el Estado. Hooligan, borrachuzo. Sí, y en Inglaterra hay un montón de barrios creados, uh-huh, por eso. Sí. Y no es creáis lo que son... Ese libro, los chavs, ¿no? Que comenta Chava, no, que escribió ese... Creo que es la expresión que se utiliza para esta gente. Cúmulos de virtud, ¿eh? Como pensáis, tienes dinero y puedes dedicarte. ¿Qué va? Se instaura ahí lo que está instaurado en la economía. No. Pones eso y pones eso en la tele, sálvame, si mierdas de estas, y ya, claro, tienes ese tipo de gente, ya los tienes. ¿Y qué es lo que aspiran? A ser tronistas y a... Y a tener las cosas que les manda la publicidad, claro, a saco diariamente, sí, sí, en la televisión, porque no pueden aspirar a, uh-huh, otros divertimientos culturales, y crean unos guetos terribles, o sea, uh-huh, de drogas, de prostitución, de una vida insana. Que esa sea la fórmula... equivocada o correcta, no lo sé. Uh-huh. La idea está muy bien, pero yo las... Sí, la idea inicialmente la práctica... va a sacar de muchos problemas y tener a muchísima, claro, gente para vivir, claro, en el día a día y tal, que está fuera o muy cerca de estar fuera del sistema o de la rueda y tal. Está pasando apuros realmente económicos para comer, para pagar las facturas de la luz y del gas y tal. Posiblemente el primer impacto sería positivo en ese tipo de población, incluso muchas más personas que, bueno, pues que tengan actitudes creativas o no quieran trabajar todas las horas que nos exigen porque quieren hacer otras cosas, tener su huerta, yo qué sé, ¿no? Vivir un poco a su manera, pero con el tiempo claramente se va a atender a que existan ese peligro ese tipo de gente, salvo, pues, eso, ya os digo, mientras que van enchufando eso, hombres y mujeres y viceversa, sálvame deluxes y sálvame y todas estas mierdas, eso la gente lo consume como si fuera, vamos, como la comida basura, o sea, pasa directamente a su cerebro y a su estilo de vida. Después, si quieren aparecerse todas las chorbas, a Britney Spears. Claro. Claro, es que te imagínate una persona que, bueno, pues que con esos 600 euros que planean de renta básica, uh-huh, pueda vivir perfectamente. Yo creo que, bueno, que es posible vivir perfectamente, uh-huh, cuando tienes garantizado, uh-huh, esa cantidad, pero bueno, a lo mejor es necesario gastárselos todos los pesos, obviamente. Uh-huh. Ya. Claro, si a esa persona le llega la amenaza de, si haces esto, tus 600 euros se van a convertir en 300 o se van a convertir en nada, te los vamos a suspender durante X meses. Uh-huh. Bueno, pues no sé hasta qué punto, viendo los precedentes que tenemos, podemos considerar que la población resistiría a eso. Desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, que digamos que es la que yo más controlo... Que se note que es doctor en psicología. Que se note. Cago en Diosla. No, pero... ¿Qué queréis? ¿Aquí habla cualquiera? No. Aquí hay tres másters aquí juntos. Para que madre, ahí donde Dios, lo Dios, madre de Dios. Tela. Doctores tiene la iglesia, ¿viste? También los tiene Radio Cuca, no te jodes. Yo te digo... No, pues bueno, eso, en aprendizaje se sabe que es mucho más efectivo que el castigo, el refuerzo, siempre. Pero es que además, aunque no nos den refuerzo, también es más efectivo que el castigo directo la retirada del refuerzo. Uh-huh. El contraste negativo, que se llama. Uh-huh. El contraste negativo funciona mucho mejor. A ti te están dando un premio, digamos, un refuerzo. Es, uh-huh, esa renta básica de 600 euros y su pérdida es mucho peor. Vamos a explicar como ejemplo que es mucho más efectivo quitarle 600 euros a quien ya los está cobrando, y esto lo va a entender todo el mundo, que no el tío que ya no cobra nada, que lo amenacen con multarlo, uh-huh, cuando no tiene nada. Ya, sí, sí, cuando no tienes nada que perder, ¿eh? Efectivamente. Y de hecho lo de la renta básica y un, bueno, es perfectamente asumible desde un estado de cualquier tipo, de derechas, de izquierdas o de centro, de lo que quieras, porque es una medida que muchos países, bueno, si no como nombre renta básica, sí, básicamente es una especie de renta básica en tal. Y bueno, yo hace un montón de años no estuve en un curso de 2 o 3 días con un señor catalán, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Era catedrático. Capitalista liberal, si no mal recuerdo. No sé si era capitalista liberal, no sé. Bueno, esto está organizado por el PC. En todo caso, y una cosa extraña, el tío no sé qué palo iba exactamente. Yo creo que era más bien así comunistoide y tal, marxista y tal, seguramente. Pero en todo caso, el tío, vamos, se sacó allí, tiró de presupuestos generales del Estado, empezó a sacar partidas de aquí vamos a quitar un barco, aquí vamos a quitar un avión de militares, la casa no la tocamos, de aquí recortamos, de todo lo del paro y de ayudas sociales y tal, todo esto se reunifica y se mete en una bolsa única para pagar a todo el mundo esto y tal, pues eliminan, pues eso, paros y este tipo de cosas. Y pum, pum, pum, pum, echaba cuentas y salían, ¿eh? O sea, sin, ya os digo, si con sí, los presupuestos, sí, no estaba hablando de expropiar bancos. Las cuentas son muy amplias, ¿eh? No, yo no creo trataba que sea, no había que expropiar bancos. Vamos, yo, o sea, era una digan cosa. Lo que digan, a mí no me parece, yo no soy ningún experto en economía, pero yo creo que implantar una renta básica no creo que fuera un problema económico. No, para nada, para nada. Sería en todo caso un problema, perdona, con el tema de quién lo controle, ¿no? ¿Cómo se da el control? Yo quería plantear el punto de vista de la gente con la renta básica. ¿Qué motivación tienes en la vida? ¿Tú crees que van a dedicarlo a mejorar la sociedad? Claro, no lo sé. Yo tengo, a ver, también reconozco que no deja de ser una paradoja pensar en la parte nociva que puede tener la renta básica, porque entonces también te lleva a, vale, propon las cosas de otra manera. Yo creo que la renta básica puede ser una buena medida si está fuera del control de esas instituciones que nos la podrían retirar. Que por otro lado son las que las pueden poner. Son las que la pueden poner, pero se puede poner también como un derecho inalienable. Uh-huh. Ya. Que bueno, son los derechos inalienables. Uh-huh. No, de hecho, la propuesta de Podemos va un poco por esa línea, ¿no? Y en esa situación, derecho inalienable, que no te la puedan quitar, uh-huh, ¿tú crees que la gente viviría mejor? Con ella sola no. Yo creo que, yo es que bueno, siempre estoy con la visión integral, pero creo que, por ejemplo, una renta básica pues podría servir perfectamente para financiar a los televidentes del Sálvame ese y que vivieran tan felices toda su vida sin tener que hacer nada. Pero claro, si cambiamos lo que lleva a ser televidente del Sálvame ese y de cosas similares, de basuras similares, pues el sistema educativo y demás, pues oye, sí que puede ser una opción guapa. No es la deseable, o por lo menos no sería lo que yo desearía. ¿Sería mejor o peor que ahora? Hombre, uno puede decir, ahora la gente diferente ya sería, ¿no? Sí, pero todo depende. La alternativa que propongo, uh-huh, es, frente a renta básica, es que cada persona puede desarrollar sus potenciales. Sí. Que no sea vía de nosotros te damos dinero, sino esta persona tiene un potencial en esto, sus gustos van en esto y esto, ayudémosle. Desde el punto de vista paternalista, sí, del ahí, Estado. Ahí tienes razón, sí. Pero no en plan, toma, te damos dinero, porque realmente si, dinero en esta sociedad capitalista, con el poder de los monopolios, los más media y tal, es como decir, ese dinero me lo das. O sea, te lo doy para que sobrevivas, me lo das, te lo doy. Y en ese ciclo las poblaciones sufren mucho, o sea, acaban en guetos de delincuencia y drogas, por lo que hay. La visión, yo la primera vez que oí hablar de la renta básica, también hace muchos años, por eso le comentaba aquí al pistolero si no era capitalista y liberal, el tipo que tal, porque yo más o menos en la misma época No me acuerdo si vi un documental o leí algo de un tipo capitalista y liberal que defendía a ultranza la renta básica. Y él además la explicaba mucho más y decía que, bueno, aparte de ser un motor para la economía, el tener consumidores, él decía, lo que hay que calcular es muy bien qué es exactamente lo básico, qué es lo que exactamente mínimo necesario para vivir. 400 euros, venga, vamos a poner una renta básica de 400 euros, pero vamos a potenciar la publicidad, vamos a hacer que la gente desee más, que la gente quiera ponerse a trabajar, quiera hacer algo para tener ese más. Yo te pongo en la situación de 400 euros, que uh-huh. dices, bueno, con este dinero se puede vivir bien, vale, pero con ese sistema tan fuerte de publicidad, tú que puedes vivir bien con ese dinero, puedes comprar igual alimentos de cierta calidad y tal, con esa tal, prefieres quitarte renta para poder acceder a ciertos productos de lujo, porque son mucho más importantes, la televisión nos lo machaca, que por ejemplo tener una alimentación sana y equilibrada, uh-huh. que son productos más caros. Entonces llegaríamos a lo que está sucediendo también en Estados Unidos con los guetos, que todos se alimentan en base a comida basura de McDonald's y sitios así, porque es más barato que cocinar tu propia comida sana comprada. Pero yo creo que en cualquiera de las situaciones que planteáis, o que se plantean, incluso las que existen y tal, al final estamos hablando de lo que la gente haga o no haga con su vida. Sí. Con renta, sin renta y demás. Se claro. trata de si la gente quiere pasar a tomar un nivel superior de compromiso, de conciencia o lo como queramos llamar, y diga, hostia, quiero cambiar esto, o quiero que sea mejor, o no quiero comer comida basura, o en vez de ver esto voy a leer un libro, o quiero tener un huerto, o quiero ayudar a la comunidad porque yo sé hacer esto y... Eso al final va a depender de cada persona. Se puede hacer ahora mismo, mucha gente que lo está haciendo, muchos otros que no, que a lo mejor si tuvieran más tiempo o tuvieran esa libertad para hacerlo, pues lo harían. Pero al final, aquí o en una sociedad con una renta básica, va a depender de eso, de que el individuo, cada cual, cada uno de nosotros diga, me sirve esto, bueno, me sirve para vivir o para sobrevivir como hasta ahora, pues quiero vivir de otra forma. La renta básica, de hecho, no un sistema, en una organización capitalista, tiene poco sentido desde el punto en el que cuando se implante eso, si se llega a implantar alguna vez, 400, 500 euros de base, pues mismamente los alquileres van a ser unos 400, 500 euros más caros porque hay libre mercado, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Pero bueno, aparte de eso, una alternativa sería, venga, que el Estado no nos dé ninguna renta básica, que el Estado no nos dé absolutamente nada, pero que tampoco nos exija nada. Esa sería la vía para que cada cual... ¿Y cuál sería el sentido de que tuvieran Estado entonces? Eso no, para eso no necesitas un Estado. No tendría ningún sentido, efectivamente. Claro, claro. Un Estado anarquista, muy... anarquista. Bueno, sí, efectivamente. El contrapunto de la visión esa negativa de la renta básica, uh-huh. la positivista, que es la que se plantea, por ejemplo, desde Podemos y demás, sí. sería esta otra que estamos comentando, ¿no? A partir de aquí las personas van a poder acceder al mercado laboral en mejores condiciones porque ya no dependen de para... habrá gente que esto lo aproveche, pues tengo una idea de negocio, pues mira, puedo dedicarme a hacer un proyecto. Esa parte, esa positivista, o como ya lo estoy planteando, claro. pues esa renta base me va a servir, pues mira, no tengo que depender de, entonces voy a implicarme pues en mejorar la vida de mi comunidad, montar huertos urbanos, en andar en bicicleta con otros 50 por ahí pidiendo que haya menos coches, lo que sea, ¿no? Cada cual tenga su locura. Eso sería... Sería la visión buenista. No de gustar bueno, yo, ¿eh? Yo sino, creo que sería tan utópico como... pensar que hoy en día se puede vivir, que se puede, y hay gente que lo hace, que se puede vivir con 100 euros o incluso sin dinero, que también se puede. Yo personalmente pienso, tal como veo la renta básica, que sería algo que no podría de ninguna manera funcionar en un Estado capitalista. Podría funcionar en un sistema socialista. Que sí, un Estado socialista es vamos, algo... administrarse todo mismamente, pues por ejemplo eso que te decía, que controla los precios. Una renta básica, ¿qué sentido tiene si al día siguiente va a subir los precios de todo? Vamos a imaginar, vamos a poner el ejemplo de pequeños sitios. Ibias, es un sitio muy pequeño, San Antolín de Ibias. Los precios de los alquileres en San Antolín de Ibias son brutales. ¿Por qué? Porque uno, porque allí la gente tiene mucho dinero, tiene una renta per cápita alta, y otro, ¿por qué? Porque tienen un colegio, se pusieron todos de acuerdo en que cuando venga gente de fuera, los alquileres son estos, son los que hay. Eso en un Estado socialista obviamente no podría ocurrir. Lo que pasa que eso no quiere decir que sea más deseable. Yo por lo menos no lo considero más deseable. En España tenemos dos ejemplos, ¿no? En Navarra y en el País Vasco tenían cierta renta básica hasta hace poco. Sí, no sé si la siguen teniendo. Sí, sí, a nivel de municipios y demás te gestionaban rentas básicas, sí, sí. Pues los datos económicos, o sea, no revelan ni tampoco guetos de droga y tal, más de la que hay aquí, pues no creo. Bueno, yo no me sé los datos de memoria ni en plan fidedigno, pero la renta básica, tengo entendido que allí, en esos sitios, era, bueno, relativamente baja, obviamente, y que en general los beneficiarios eran personas en situación de exclusión social. Que no era la no renta era básica, no, en absoluto, no. Era para, de hecho, la renta básica existe en Asturias también. Lo que ocurre que, bueno, para acceder a la renta básica hacen falta unos requisitos muy severos, de estar en situación de exclusión social bastante fuerte. Uh-huh. Existe subsidio de renta básica. No conozco si es permanente, cuando te la conceden, si es revisable, si cómo funciona él. Bueno, de hecho, hoy en día, a cualquier persona que haya estado parada sigue cobrando 420 euros todos los meses. Como tengas un hijo a cargo, cargos familiares y tal, estás cobrando 420 euros excedente del paro. Tienes que tener ciertas condiciones y son muy severas, ¿eh? Uh-huh. Yo estoy en esa situación y no tengo opción a cobrar. Pero tú no tienes hijos, chaval, ¿de qué vas? Claro. Claro, hombre. Y cierta edad, cierto cierto. Lo que más o menos yo vi que tenían, la idea que yo me hice fue, a ver, tenemos un dinero para acallar conciencias sobre esta movida y tal. ¿Cómo lo repartimos entre los más jodidos, que son esto, o sea... No, porque, para que llegue a ese estado, poco número de personas. A un Estado, un sistema capitalista basado en el consumo, como es en España, tampoco interesa dejar un porcentaje de la población demasiado amplio fuera de los circuitos económicos de consumo. Claro, es que lo comentaba Abel el otro día. No es para que paguen el gas, la luz. Para que paguen el IVA, tío. Es que el 20% tal, continuamente, cada vez que estás comprando algo, estás pagando el IVA. No sé los datos del presupuesto español, pero el IVA debe ser un pastizal de la Virgen, ¿eh? Tiene que ser mucho dinero. Tú date cuenta que cada vez que compramos lo que sea, una quinta parte de eso es un impuesto que va para ellos. Y poniendo que una persona que gane un sueldo de 1.000 euros que ahorre solo 200 o 300, o sea que es lo más el resto lo tiene que gastar. O sea, el 20% de eso va todo para Hacienda. Va para ellos. Así que yo creo que debe haber mucho dinero ahí. Hay mucho dinero. Yo por eso creo que no sería ningún problema económico implantar renta básica. Pero de la misma manera digo que no creo que eso sea una medida tan deseable como lo pueda parecer. A lo mejor, siempre cuando digo estas cosas, digamos que a la vez me mosqueo conmigo mismo por el sentido de que habrá mucha gente que diga, sí, hombre, sí, claro que tiene que ser buena, hay mucha gente que revuelve en la basura para comer. Hay mucha gente está cobrando 400 euros y le puede venir mejor tener 600, ¿no? Efectivamente. Lo que ocurre que, bueno, esta es otra parte que yo digo que me da cierto miedo el control ya absolutísimo que van a tener sobre las personas quienes gestionan esa renta básica, quienes puedan amenazar. Empezamos hablando de la ley Mordaza y llevástesnos aquí a la ley. Bueno, hombre, todo tiene bastante que ver. Tiene mucho que ver, sí, señor. Vamos a escuchar a unos visionarios del tema que ya hace mucho, mucho tiempo que cantaron esto y que estos sí que eran visionarios y no nos tradamos, ¿viste? Escorbuto, ¿dónde está el porvenir? ¿Dónde está el porvenir que forjaron alto, cuervo de tiempos, flor de caballo. ¡Grito de espanto! ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que formaron nuestros viejos? Bueno, seguís en Radio Cuca, la radio libre, mientras que podamos, de la radio libre de Asturias, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, también en internet www.radiocuca.org. Podéis escucharnos a través de esas ondas, intentando liberar las ondas. Vamos a escuchar esto que suena por aquí, a ver si soy capaz de no meter la pata más de la que lo estoy metiendo, porque se nota que el pistolero lleva un tiempo fuera de la radio, maldita sea. ¿Sabes qué es esto que suena, no? Oye, lo que sentía aquel chaval que dolía la cabeza y que hacía operaciones matemáticas. Sí, que está buscando el algoritmo que manejaba la bolsa. Ya, y acabó, se visteis. Esto es lo que tienen, sácalo del YouTube. Que de repente la canción esta no era la que yo esperaba que fuera. Banda sonora, no. Aquí, esta y esta. Oye, esta, mira. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando suena esta musiquina? ¿Sabéislo? No. Cuando suena esta musiquina en el pistolero zurdo, háblase de matemáticas. Ah, eso está muy bien. Sí, pues vamos a hablar de matemáticas, maldita sea. Tendréis que hablar vosotros dos, obviamente. Tenías tú unas dudas que te había planteado Fuku, que me parece que querías que nos resolviese en tu programa. Sí, a ver, sobre temas de determinismo y positivismo, que yo más o menos... Sí, metafísico y matemática. No, matemática pura, a ver. Sí, a ver. Bueno, creo, no lo sé. Os lo tendría que preguntar a vosotros. Vamos a ver. Digamos que nuestro debate era sobre el determinismo... o el cierto no relativismo, porque bueno, yo personalmente el relativismo lo considero una tontería, sino más bien la posibilidad de determinar absolutamente todo, o la posibilidad de determinar sencillamente aproximaciones, franjas. Por ejemplo, la diferencia entre el positivismo, que es el que dice, si conociéramos la posición inicial de todas las partículas de un sistema, podríamos predecir exactamente su evolución y su posición final, o la teoría alternativa, que dice, si conociéramos la posición inicial, lo que podríamos como mucho es predecir la franja dentro de la que se situaría la posición final. No sé si me estoy explicando, sí, más sí, o menos. Sí, sí. Yo defiendo, porque bueno, yo estoy más cercano a las ciencias, digamos, de la vida, que efectivamente esa sería la opción, que es absolutamente imposible llegar a conocer el final por el mero hecho de conocer el principio. Uh-huh. Claro, la respuesta desde las ciencias más duras, más físicas, puede darse la otra respuesta, que yo creo que tampoco, porque incluso en la física, que es la ciencia dura por antonomasia, en las últimas evoluciones, bueno, pues nos dicen que ese positivismo que podía defender Newton, que no funciona con mismamente la cuántica. Uh-huh. Sí, sí, es que piensa que conocer la posición de todas las partículas durante toda la historia del tiempo, conocerlo todo, sería ser Dios. Efectivamente. Y eso es imposible. Efectivamente. Porque una parte no es el todo, eso por definición. Solo Dios podría pensarse de sí mismo y conocerse. Y realmente él no necesita conocerse lo que viene porque ya está siendo. La movida a lo que voy después de esta metafísica es que en lo que está ahora la matemática, la física y tal, es en predecir ciertas leyes que son una parte del azar, de las numerosas y millares, infinitas posibilidades de futuro que hay, nos dice ciertas cosas lo que puede ser. Pero no va más allá de conocer una ley física, porque hay gente que tiene miedo. Es como cuando se descubre la ley de la gravedad de Newton. Nadie se escandalizó y dijo, hostia, mis moléculas todas van a 9,8 metros segundo cuadrado. No, bueno, nuestros movimientos en la ciudad se pueden predecir. ¿Y qué? Nadie te dice que los hagas, que no los hagas, que te vayan a manipular unos fulanos porque saben hacia dónde vas o tal. Bueno, más o menos siempre esos fulanos siempre tuvieron unos mecanismos de control a los otros fulanos que somos nosotros para controlarlos. Ya sea por conocer esas leyes o por tener un garrote. La cosa no es las leyes, es que tienen poder. Sí, es verdad también que últimamente cada vez hay más más información. O sea, cada vez se conocen más, acercándome a tu planteamiento, más el estado en el que están todas las partículas del estado, más o menos en qué estado se encuentran, ¿no? Están recogiendo cada vez más información que nosotros muchas veces les estamos dando. Y que sí que predicen y que sí que permiten pues tratar esos datos matemáticamente y hacer predicciones. Era un poco lo que comentaba aquí el compañero del programa anterior de los capítulos previos de Corintellado, que es que no todo, pero sí hay muchas cosas que ya se pueden predecir y que ya se están utilizando pues, modelos que hacen función. Mismamente los algoritmos de inversión en bolsa y demás no los gestionan los humanos, los gestionan algoritmos matemáticos que predicen dónde van a estar los beneficios y dónde hay que invertir, en qué combinaciones de títulos, órdenes y su puta madre sería interesante. La evolución de precios, por ejemplo, de los alimentos y tal, está basado en algoritmos matemáticos que el mismo que los programa puede también darle su variante, ¿no? El sujeto que observa, en este caso también participa, ¿no? Y participa activamente. Y eso yo creo que sí que se está haciendo y que se puede usar, si bien no todo. Es imposible, ¿no? Necesitaríamos mucha más capacidad de todo, de computación, de cálculo. No sé si con un ordenador cuántico se podría tratar toda la información, ¿vale? A todos los niveles y poder predecir en torno a ella. Sobre el papel, en el mundo de la matemática, sería posible. Es decir, si tienes los datos, tienes la información y tienes la capacidad de cálculo y de procesamiento, se podría hacer. Hay cosas que están haciendo ahora mismo que serían impensables hacer hace 100 años, solamente con el tema con los ordenadores, ¿no? Y la capacidad de cálculo de los ordenadores. Cosas que entonces pues no se podían ni siquiera imaginar o que parecía que sí, pues ahora mismo son factibles y por qué no en el futuro podrían ser todavía más, si aumentamos capacidad de cálculo de computación y somos capaces de manejar todos esos datos como seres humanos, no como dioses, y meterlos en una máquina para que ella lo procese, pueda sacar predicciones, unas se cumplirán, otras no, pero si estamos cerca de poder determinar muchísimas cosas, de hecho se está haciendo hoy en día, un banco hoy en día tiene tanta información sobre ti que te sabe ubicar perfectamente de todo lo que puedes gastar, tu nivel de vida, si te va a dar un crédito, si no, si vas a ser un buen cliente y no, simplemente con datos demográficos de dónde vives. Y cuatro cosas más que hagas en tu libreta, tu histórico, por ponerte un ejemplo, ¿no? Se está haciendo hoy en día, vamos, como algo habitual. Entonces, o sea que podemos entonces decir que el positivismo, que en su momento fue descartado, podríamos decir que vuelve. Positivismo en el sentido de predicción absoluta al 100%. No, predicción absoluta al 100% no. Que existe un positivismo en el sentido de que se cree que cogiendo datos, información, se puede transformar en información y predecir cosas, sí. Sí, sí, hay una corriente, digamos, positivista en ese aspecto de decir, pues si yo te vengo esto y tú puedo hacer todo esto, lo voy a meter en una máquina y lo voy a poder predecir algo de esto, me va a dar un modelo que me explique lo que va a pasar a futuro. Bueno, es que en aspectos determinados, ¿no? Y muy relacionados con economía y demás, inicialmente, uh-huh. Pero bueno, ¿por qué no? Si toda esa evolución. No, esa teoría, de hecho, existe en otros campos, por ejemplo, neurobiología. Yo me cabreo mucho cuando escucho a los neurobiólogos hacer afirmaciones tales como hemos localizado el punto del cerebro que maneja tal cosa. Y si no podemos predecir el comportamiento al 100%, es sencillamente porque todavía no sabemos lo suficiente de esas neuronas. Uh-huh. Bueno, cosa que yo creo que es sencillamente una creencia, no es nada más. Uh-huh. El creer que, bueno, que no soy capaz de decir esto sencillamente porque yo estoy convencido de que es así, son las neuronas. Si no lo predigo es porque no es lo suficiente, pero cuando llega a saberlo, pues sin problema ninguno. Yo creo que es muy usado y que es incluso, bueno, que roza lo religioso, ¿eh? Mm. Hombre, yo estoy convencido de que la física cuántica es budismo, porque no puede ser de otra manera. Bueno, eso es otra reflexión. El hecho de que de ver como muchos hallazgos de la ciencia actual se llegó a ellos a través de la reflexión de filósofos muy antiguos, muy, muy antiguos. Mismamente, mucho antes de descubrirse los átomos, la palabra átomo viene de Demócrito, de 6 antes de Cristo, me parece, si no mal recuerdo. De la misma manera, pues, ya Pitágoras por aquella época dijo que todo eran números, que Dios era números y que la matemática era el lenguaje del universo, el que regía todo. Sí, hasta que encontró la raíz de 2 y la lió parda. Creo que mataron a uno. Sí, mataron al que lo descubrió. Eso cuenta la historia. Sí, los Pitágoras. A ver cómo es historia, ¿no? Conté la historia. Esa historia, ya la conté aquí. Pitágoras creía en la belleza de los números. Era una postura no solo filosófica, sino estética. Estética, o sea, tenía una secta y tenían una forma de vivir y entre ellas estaba la belleza de los números. Y el tipo este rompió la belleza y ten en cuenta que conocían solo sus números positivos y negativos. Ajá. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, sí. Las fracciones, los tal. Y a raíz de su famoso teorema, el teorema de Pitágoras, ¿no? De cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual que la hipotenusa al cuadrado, pues surge que aparecen números que no existían y que rompían toda la filosofía en la que se basaba, o sea, toda la base en la que se basaba su filosofía y su forma ética y estética de vivir. Porque si coges un triángulo que tenga un cateto que mide un metro y otro que mide otro metro, esa hipotenusa mide raíz de 2, que es un número irracional. Es un número que, o sea, de repente, hostia, con lo más básico, con 1 más 1, aparecía que un número totalmente diferente. Y entonces, claro, eso iba en contra, podía destruir totalmente su teoría. Y dice la historia que el discípulo que lo descubrió y tal, que no guardó el secreto y tal, y que lo mataron, que no, los pitagóricos lo mataron. No sé si es parte de la leyenda popular o no, pero es la historia del número raíz de 2. Es como la sociedad actual, ¿no? El que discrepa, pues se le silencia. Empezamos por, mira, es curioso, empezamos por ese tema y volvemos a él, ¿eh? No sé, es el círculo. Pues la historia ya se contó aquí alguna pues otra vez. No me acuerdo escuchar. En el pistolero azul, sí. Entonces, bueno, si ya Pitágoras decía que todo era números, si lo podemos todo numerar, que al fin y al cabo conocer el estado de cada una de las partículas que conforman el sistema es dar valores matemáticos, porque básicamente la forma de interpretar eso sería pues dándoles unos vectores de posición y de movimiento y predecir el futuro. Eso es pura matemática. No hay más lenguaje para interpretar eso que el matemático. El otro extremo sería el instinto, tío. Yo creo que la matemática está basada en la abstracción más absoluta, al nivel máximo de abstracción que puede llegar la sociedad ahora. Eso lo llamamos matemática. O sea, ser capaces de, mediante unos signos complicados, transmitir ideas muy complejas que el mismo lenguaje cotidiano no es capaz de transmitir. Quizá los alemanes filósofos llegaban a cierto nivel de abstracción con sus palabras, pero a ciertos conceptos transmitirlos fuera de la matemática es realmente complejo. Y a lo que iba es que el instinto es la otra parte, el extremo opuesto, yo creo, que compensa ese exceso de abstracción. Y es que, por ejemplo, de la matemática, de los números, no podemos comer. O sea, algunos sí, pero no puedes comer números. Y necesitas comer comida. Y aunque pienses que la comida es número, si no comes comida, no te va a llenar la panza. Entonces, el ser humano necesita de ese instinto y aunque la abstracción es muy bonita y crea un mundo paralelo, la realidad es que somos animales y hay que pegarse a la tierra y hay que compatibilizar esas dos cosas porque si no nos perdemos. Tenía un profesor ahí en el instituto que no era un buen profesor de matemáticas, ni muchísimo menos, era bastante, bastante malo, no era aquel que hizo que a mí me gustaran las matemáticas, sino uno que hubo por el medio. Pero tenía cosas interesantes, y una idea nos decía, las matemáticas, para que ustedes se hagan una idea, tenemos el mundo, ¿no?, real, para explicar cosas del mundo real, subimos al mundo de las matemáticas, allí, como ya hemos abstraído el problema, podemos tratarlo matemáticamente, porque ya tenemos reglas, ya tenemos axiomas, ya tenemos sistemas formales en los cuales desarrollo y puedo ver la evolución de esa abstracción, y una vez llego al resultado, vuelvo otra vez a bajar la Tierra y veo su aplicación en el mundo real. Pues física, ¿no? La física es eso al final, sí, pues partículas, sí, movimientos, sí. Pues las traigo a vectores, las traigo a coordenadas polares, etc, etc, y una vez que predigo eso, digo, bueno, pues sé que si tiro este móvil por esta inclinación de esta pendiente, cuando llegue abajo va a estar a esta velocidad corriendo y va a dar un salto de tanto. O si tiro un proyectil, pues puedo calcular según la inclinación del ángulo que tire, pues voy a saber dónde va a caer ese proyectil en función a su peso, ta, ta, ta, ta, ta, ta, las variables. Pues es un poco eso, ¿no? Claro, y lo que ocurre que eso, quizá porque yo sea más cercano a las ciencias de lo vivo, uh-huh, que precisamente la vida como fenómeno es un evento antientrópico que va totalmente contra las leyes, uh-huh, las leyes físicas, podríamos decir, del universo. Yo no sé hasta qué punto, desde lo que yo sé, modestamente, es posible predecir el comportamiento, que al fin y al cabo es de lo que yo entiendo un poquitín, de un organismo vivo, saber cómo se va a comportar, conociendo eso, ese montón de circunstancias iniciales, pero cómo, cuál va a ser su comportamiento. Pero piensa que, por otro lado, tú lo que yo creo que el nivel que ves de conocer el comportamiento es un nivel muy alto, uh-huh, pero tú a un nivel medio estás conociendo el comportamiento continuamente, uh-huh, y estás interactuando con personas conociendo el comportamiento. Tú cuando saludas a una persona, le extiendes la mano, la otra persona te va a extender la mano. Claro, presupones ese comportamiento. Sí, no, yo, a ver, es lo mismo que decía al principio sobre las matemáticas o la física, que es predecible una franja de, uh-huh, el comportamiento va a estar entre esto y esto. La persona esa a la que yo le extiendo la mano, lo más probable es que me la dé. Tiene una probabilidad de X. Dentro de ello hay la probabilidad de que me dé la mano de una forma muy firme o que me la dé muy laxa. Incluso hay una pequeña probabilidad de que sea un cafre y se quede con la mano metida en bolso. Pero, por ejemplo, más conocimiento de esa persona, igual te podrían ayudar a saber cómo de fuerte te va a dar la mano. Sí. Si haces un estudio sociológico de cómo dan la mano las personas y tal, el estrato social, te ayudaría. Ah, bueno, sí, sin duda, claro que sí. De hecho, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Facebook, uh-huh, dicen que Facebook, con que des a 5 me gustas, ya te conoce mejor que una persona cercana. Con 20 me gustas te conoce mejor que la pareja con la que vives o la familia que te rodea. Con 50 me gustas ya te tiene mejor ubicado que la persona con la que vives, y con más de 150 te conoces mejor que a ti mismo, dicen. Ya lo o sea, es decir, es capaz de, según la interacción que tú tengas en esa red social, uh-huh, pues, por ejemplo, te va a vender una publicidad determinada muy dirigida, pues saben que, en principio, o sea, te tiene perfectamente metido en un clúster ahí identificado por tus comportamientos en esa red social, de lo que te gusta, de lo que pones, de lo que viste, de lo que haces, de lo que visitas, de donde viajas, ¿no? Y es perfecto. Lo que pasa es que te puedes segmentar perfectamente con esa información. Esa teoría, y esa idea, con ese funcionamiento con el que juegan los responsables de por ejemplo, Facebook, tampoco es capaz de predecir el 100%. No, ni mucho menos. Ninguna predicción es al 100%. Claro, pero eso no es positivista. El positivismo lo que dice es que es perfectamente predecible. Podemos llegar ahí. Y hay unas ciertas reglas, uh-huh, de comportamiento de los animales. No sé si es el 60%, uh-huh, de los pronósticos que puedes hacer. El 80% los humanos, las máquinas el 98%, uh-huh, y la física cuántica el 99,9%. Uh-huh. Quiero decirte que la aleatoriedad del comportamiento es una característica de ciertas formas y de ciertas, claro, naturalezas. Eso lo veo. Una piedra es bastante predecible si está en el suelo. Uh-huh. Tú sabes que va a seguir ahí, no se va a mover, salvo que tal. Un bicho que está moviéndose suelen tener unas rutinas, unas formas de vivir muy, muy rutinarias. El hombre es un poquitín más caótico. Una máquina es muy estable. Mira, en el ejemplo que nos pone aquí el pistolero, quien está trabajando por esa red social para predecir el comportamiento de sus miembros no tiene en cuenta, por ejemplo, la voluntariedad. Yo y cualquier individuo puede engañar esa predicción si quiere. Yo lo intento, no sé si me sale, pero lo intento. Creo que un poquito me sale porque el otro día no, ya hace tiempo, me pusieron como anuncio apuntando a las oposiciones de la Policía Nacional. Yo me sentí muy orgulloso. Oye, está funcionando, ¿no? Mira, ahí esto ya se pensó hace muchos años. Había gente que incluso se volvió loca pensando sobre esto que tú comentas. Y hubo un pavo que se llamaba Gödel, matemático, que con 24 años demostró con sus teoremas de incompletitud. Son teoremas de lógica matemática, son bastante complejos y abstractos de entender porque están orientados en principio a hablar de teorías aritméticas y demás, pero que al final tiene un trasfondo lógico, son reglas lógicas y demás. Y los teoremas de Gödel, así explicados a muy alto nivel, vienen a decir algo así como que si un sistema es completo, es decir, todas sus leyes son, todos está formado por unos axiomas firmes y robustos, no va a ser completo. O sea, si es completo, puede ser incompleto. O sea, puedes encontrar dentro de esos propios axiomas paradojas o contradicciones que no sean explicables por las propias reglas. Y en el caso contrario, en el caso que un axioma sea, o sea, un sistema sea completamente lógico y esté articulado de tal manera que no haya contradicciones, no lo va a poder explicar todo. Va a haber cosas que, sin entrar en paradojas, en cuestionar precisamente los axiomas que lo montan, va a haber cosas que no van a ser explicables porque podrían, entre otras cosas, encontrarse la raíz de 2. Que fue lo que le pasó a los pitagóricos, ¿no? Era un sistema muy consistente para explicar muchas cosas, pero en el momento que te salías de ahí no tenía ninguna fisura, pero llegará cosas que no puedo explicar. ¿Por qué aparece en una raíz de 2? Bueno, con mi sistema no lo puedo explicar. Vale. Si lo puedo explicar todo, o pensamos que lo puedo explicar, vamos a poder encontrar contradicciones dentro del propio sistema, que no van a ser paradojas. Entonces, una cosa similar, previo, porque ¿en qué año lo formuló? Esto en el 31, 1931. Bueno, se parece al principio de indeterminación, ¿no? Yo estaba pensando en él. Este es el teorema de completitud. Pero y bueno, este es una cosa que se repite mucho en la ciencia, en la evolución de la ciencia, cuando llegas a ciertos niveles. Si no ves esa incapacidad de explicarlo todo y te pones en esas paradojas, claro, llegas a volverte loco, a absurdos, a demasiado sistematizar la cosa, y como es una cosa parcial, necesita de una parte de la contradicción del total. Muchos, parafraseando a Newton, ya que hablamos antes de él, muchos de los gigantes en los que Gödel se apoyó para poder llegar a este resultado acabaron bastante jodidos y bastante locos. Yo estaba, según lo estabas comentando, estaba pensando yo en Bertrand Russell, la paradoja que comentaste el otro día. La paradoja de Russell. El barbero de... El barbero que se afeita a sí mismo. De hecho, Gödel, en 1971, cierra con estos teoremas de incompletitud, cierra todo ese cisma que había abierto, entre otros, Bertrand Russell, con sus paradojas y buscando precisamente la verdad absoluta. Claro. Buscando precisamente la fortaleza absoluta de las matemáticas y queriendo escribir los axiomas o los que se tenía que escribir la matemática. Ahí, precisamente, desde la lógica, se encontraron con estas paradojas y con estas contradicciones que hacían temblar totalmente los cimientos de unas leyes, ¿no?, de la matemática, que se suponía que era, no inmutable, pero sí casi puede explicarlo todo. Gödel, después de mucha gente por el medio, Winchester, Hilbert, el propio Russell, etc., llega con estos teoremas a decirnos que, o bien lo que lo explica todo, llega un momento en que es inconsistente porque las axiomas que lo montan, o bien, si es lógico totalmente y podemos construirlo de forma lógica y formal, va a haber cosas que quedan fuera de la explicación para no destruir el propio sistema. Qué bien queda uno, tío. Después de escuchar esto, tío, dices... Hay libertad, ¿no? Sí, libre albedrío y tal. Entonces, el positivismo, según estos axiomas, para mí no tendría mucho sentido. Porque yo personalmente pienso que está ya pasado, porque hubo razonamientos como este que estamos comentando ahora, y que hubo muchos y en muchos campos, que bueno, que llegaron a la conclusión de que no era posible hacer esas predicciones absolutas. Yo quisiera citar a Kung Fu Panda, el largometraje de dibujos animados, y es la ilusión del control, tío. No sé si conocéis la escena, tío, en el que el gran maestro, tío, que lleva una tortuga, está explicándole al que lleva como una especie de rata o algo así, que tiene unos bigotones ahí de la Virgen y tal, que el control, tío, no existe, y el otro está empecinado en, pero si yo tiro, le doy un golpe a esta manzana, se cae al suelo y tal, y el otro explicándole, pero tú no puedes hacer crecer la manzana, tú no puedes poner el suelo ahí, hay muchas cosas que escapan a tu control, y el otro está empecinado. Y parte del aprendizaje de la película es esa movida de la Kung Fu Panda, ¿sabes? Y la movida de esto, más que el positivismo, es la idea de positivismo. O sea, lo que nos controla, los que nos crean miedo, es la idea de control. No es que el control exista realmente y que nos afecte negativamente, como que tenemos miedo a un exceso de control, a esa idea de que todo lo va a controlar, de que todo va a ser a lo desconocido. Yo de hecho tengo pendiente un programa ya hace mucho, en el que quiero explicar el concepto de pensar como si. Es ir un poquito más allá de este debate, por ejemplo, entre determinismo y determinismo. Es decir, venga, vamos a pensar sencillamente que no sé, no tengo ni puñetera idea. Yo desde mi campo, si la conducta de un organismo es heredada o es el ambiente el que la determina. Vamos a suponer que no tengo ni puñetera idea. Pero entonces, como no tengo ni puñetera idea, yo voy a actuar según mi creencia. ¿Qué es mejor? ¿Creer que algo es así porque es así y no está heredado y no se puede cambiar? ¿O creer y entonces actuar en función de eso, que se pueden cambiar las cosas? Yo personalmente soy de los que cree que todo se puede cambiar. Aquí el pistolero fue profesor y espero que también opine que se puede cambiar, porque por si no, no tendría ningún sentido. Pero es que incluso, joder, es evidente que se pueden cambiar. De hecho, todo bueno, es cambio, ¿no? O sea, hay mucho cambio. Evidente no es, y vuelvo a apelar aquí a la categoría de profesor de nuestro amigo el pistolero, que nos habrá de decir, como muchos profesores, opinan que hay casos perdidos. Uh-huh. El efecto Pigmalión es precisamente eso. Es el crío que ya está catalogado como mal estudiante, y si un día el crío se decide a estudiar y saca un 10, se le suspende por copiar, porque obviamente no puede cambiar. O dentro de otro campo en el que me muevo bastante, el campo de... Ya no está sacando aquí de las matemáticas, ¿eh? Bueno, es muy cabrón, ¿eh? Como, no, joder, oye, no, mi terreno yo... y tal. Pero hay cosas genéticas, yo soy calvo, por genética. Y eso no se puede cambiar. Pero la genética, yo soy de los que opina, sin ser ningún experto en genética, que la genética determina también, como lo que decía antes, determina posibilidades. Es decir, ¿por qué los niños de ahora, pese a que sus padres eran más bajos, son más altos? La media, me refiero. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque la genética determinó una franja de altura en la que, si estaban bien alimentados y crecían bien y a gusto, pues iban a llegar al 1,75 m. Y si no comían bien y respiraban mal y trabajaban desde niños, pues no iban a pasar del 1,65 m. Y habrá otro que será entre su franja heredada, será entre el 1,40 m y el 1,60 m. Y en el mejor de los casos será más bajito que el otro en el peor de los casos, pero bueno... Uh-huh. Que se heredan, como mucho, yo creo, eso, franjas y disponibilidades. Por ejemplo, con el cáncer. Aún lo hablaba hoy. Yo creo que el cáncer, bueno, pues es posible que se tenga un cierto componente hereditario, pero que, como mucho, ese componente hereditario te haría heredar una predisponibilidad. Es decir, tú, en las mismas situaciones de exposición a carcinógenos que otra persona que no hubiera heredado esa predisponibilidad, tienes más probabilidades de contraer la enfermedad que esa otra persona. Y al final lo mides todo en matemática. Yo quisiera entrar en eso de la genética. Venga, tío, porque adelante. Estudié mucho algoritmos genéticos, tío, y se da también otra pequeña paradoja, que es que... Doctores tienen la iglesia. Uno de los principales vías de cambio para la mejora de la especie, vamos a pensar en lo que decías de crecer, lleva aparejado la reproducción con genes que no son dominantes, que suelen ser recesivos. Los genes recesivos llevan al cambio para un nuevo gen dominante. A ver, ¿cómo os lo explico? Sí, yo bueno, creo que te entiendo, que combinando... Que incluso la enfermedad del cáncer es una necesidad de la naturaleza para una historia mejor, para un desequilibrio que hay en otro sentido, puede que sea la solución, la solución al cáncer va a venir del propio cáncer. Igual la propia genética del cáncer, y no me estoy alejando mucho de la realidad, porque oigo muchas veces que están tratando cánceres con ADNs de movidas cancerosas, tienen la capacidad para regenerar. Que demasiado yin hace yang, es el resumen. Ya lo dijeron los chinos, fue tiempo. Hostia, llevamos aquí 1:20 de programa, chavales, vaya, bueno, hombre, vaya debate hoy, Hablamos de la misma raza, hablamos de matemática, llevámonos ahí al determinismo. Buenas palabras, buenas ideas y buena gente con la que poder hablar. Sí. Pasa el tiempo y no se da uno cuenta. Jolín. Bueno, seguís escuchando aquí a Radio Cuca, seguís escuchando la Radio Libre de Oviedo, estáis escuchando al Pistolero Zurdo y a sus amigos aquí del Anédico Miserable y el amigo de la famosa escritora Corín Tellado. La Virgen en el atrio, no sé si es Joana. Joana Jiménez, quizás. Exactamente, Joana Jiménez. A tu madre ahí. Hola, grande. Bueno, es que, claro, hoy es Viernes Santo. Y habitualmente, pues siempre el Pistolero Zurdo hacía los programas el jueves o el viernes durante muchos años. Una temporada hizo el sábado, pero todos los años caía el Jueves Santo y Viernes Santo y las procesiones pues, una vez al año, ¿no? Y el Pistolero, acuérdame que hace muchos años hizo un programa muy simpático sobre esto de las procesiones. Y oye, estamos en Semana Santa y por lo menos hay que decirlo, ¿eh? Esta está cantando una saeta ya, la Virgen de la Esperanza Macarena. Joana Jiménez, se llama la chavalina. ¿Qué os parece a vosotros esto de la Semana Santa? Pues a mí personalmente, ¿qué quise te diga? A ver, que te sube el micro. A ver, ¿qué? A mí dame bastante miedo, A mí también, tío. Y una fiesta que no me gusta nada, tío. A mí nada de nada. No lo vivo nada y intento no ver la televisión ninguna de estas movidas. Es que me resulta tan ajeno, tío, como marcianos, tío. Son reptilianos. Dame mal rollo, pero también te digo, oye, yo respeto su movida, tío, allá ellos, con salir ahí y pasear ahí unos santos o unos tal, ¿no? Mucho daño no hacen. Movida, pero ellos no respetan la tuya. Ya, ese es el problema. Es un mundillo tan concentrado y tan dogmático que yo creo... Tengo entendido que en otros sitios no es así, ¿eh? Que yo qué sé, yo tengo una amiga, por ejemplo, sevillana, que me cuando yo le dije que la Semana Santa me daba un repelús tremendo, me dijo, bueno, es que la de aquí vale, pero la de allí es otra cosa. No sé si es verdad o mentira, porque yo la de allí no la viví nunca, pero bueno, la de aquí da mucho miedo, ¿eh? Mira, y viven la, mira cómo la viven, mira cómo la viven allí. ¡Ay, es grande! También me tienen dicho gente de León que la forma en que se organizan estas marchas y estas movidas tiene mucho de social, de barrio, de reunirse, uh-huh. de juntar generaciones y que no es tan formal y tan, no sé, como se intenta vender, uh-huh. que es más popular de lo que parece. Bueno, la Semana Santa en León es una cosa muy popular, de hecho su procesión principal es una procesión de vibra en cada esquina. Tampoco. Ya, pero, lo mismo. Pero no dejan de ser asturianos, pero, del sur. Chavales, ya que estamos en Uvieu, hay que decir que la Semana Santa de Uvieu apesta. Yo digo lo alto y claro, mientras se puede decir. O sea, porque aquí, hace 10, 15 años, no había procesiones. No había, salían no había. cuatro contados a hacer procesiones. Y ahora están todos los putos días procesionando dos o tres hermandades de los estudiantes. Y la noche de San Juan, que era tan nuestra, tío, que se vivía aquí tan guay, y desapareció todo. Y ta, además, y que van los más casposos, los más problema, fascistas, los legionarios. O sea, lo peor de cada... Ahí metidos, y las paisanas vestidas de negro ahí, las manolas, de lado. Y de atrás los caballeros legionarios. Pero y en medio el Cristo, y 20 o 30 verdad, mozos... como bestias ahí elevando al cielo, decía uno el otro día, al cielo, y subían ahí el estandarte para, y después subieron la calle de la Vega en 3 minutos, ahí a paso marcial, ahí con la musiquina. Mira, tío, yo tuve la fortuna de que eso pasé por la, es el día que procesionaban esos cuadros que pasé yo, madre de Dios, como estas rapazas le va a dar mal, a la que canta, digo. A pulmón, ¿eh? No, pero que le va a dar mal, que yo la vi ahí mal. ¡Qué va, hombre, lo que la hacemos de montañis! Joder. En fin, oye, cada un y cada uno, y cada dos una piragua. Y que fegan lo que quieran. El problema, ya te digo, es que yo creo que no opinan ellos exactamente así de esta manera. Uh-huh. Me da la sensación de que la gran mayoría de la gente que participa en las celebraciones o los festejos o como los llamen de la Semana Santa no son precisamente gente tolerante. Yo por lo que tengo leído de la historia y de tal, creo que son un poco unas reminiscencias de las persecuciones inquisitoriales. Era una manera, tío, de como de identificar a los que no estaban, formaban parte de la cristiandad. Esto es la fiesta exterior, porque las navidades son más familiares, donde se reconocían los cristianos de verdad. Y entonces, si te das cuenta, los sitios donde más se vive es las zonas del sur. Bueno, el norte realmente no se vive casi nada esto, porque éramos todos cristianos viejos, como quien dice. Y la gente del sur tenía que demostrar que eran realmente cristianos, y entonces demostraban su devoción a los santos y a todo eso haciendo la pantomima de Semana Santa. ¿Cómo lo ves? No, pues sí, cuadra con el hecho de que sea precisamente en el sur donde más implantación tiene. Y aquí, pues lo que comentaba el pistolero hace un momento, que hace 20 años aquí no había Semana Santa y se la fueron sacando de la manga personas muy concretas pertenecientes a colectivos muy concretos. No, lo que me decía a mí la chica esta, la sevillana, era que allí era muy popular. Ella misma decía que aquí no lo era, que aquí era pues una gente muy concreta, muy cerrada la que lo montaba, que aquí a lo mejor, y esto ya es cosecha mía, va con ideologías hasta políticas, y que allí pues que no era así. Sí, sigo pensando que es un reconocimiento de casta. Sí, guapamente. Mira, es curioso, decía, leí hace poco un artículo que hablaba, decía, los cinco errores de los poderosos, de los que esos que dicen que pueden, los Podemos, en las elecciones andaluzas, porque no sacaron un resultado bueno. Y uno de los errores que decía fue la declaración de, no me acuerdo si fue, era la candidata a la Junta de Andalucía o a la Alcaldía de Sevilla, en la que decía que, bueno, que las procesiones de Semana Santa, que las seguiría viendo no en función de la decisión de la gente, cosa que tampoco va muy allá, pero que decía que el tema de la Semana Santa, que estaba tan implantado en todo el mundo en Andalucía, que eso que podía haberle restado también votos, porque no era una cosa de, de gente de derechas ni de izquierdas ni de tal como puede ser aquí, sino que era de todo. Hoy ponemos un vídeo de un paisano que se llama Carlos Pues, que yo conozco a través de otro programa de esta radio, que es la de Nuevo Desorden Mundial, y un tío que ponen bastantes veces, y un conspiranoico de Cádiz, que es muy simpático, hablando y contando las cosas, y que ellos ponen muchas veces en su programa y tal, ¿no? Un tío que habla de chentrails, de satanismo, de todo un poco, ¿no? Y en este caso tiene un vídeo que es bastante simpático, que habla de la Semana Santa, ¿vale? Y vamos a escuchar lo que dice, porque realmente, aparte nos vamos a reír un poco, vamos a conocer o escuchar algunas cosas que a lo mejor pues no teníamos en cuenta cuando hablamos de la Semana Santa. Bueno, señores, en esta ocasión os voy a hacer un vídeo para hablaros de la Semana Santa. Ahí tenéis a toda la manada de chupóteros hijos de puta que nos representan adorando a esa imagen satánica, la representación de un asesinato. Usted de contarme a qué padre de familia le gusta que todos los años saquen a su hijo asesinado por unos traidores. Mirad a la puerca imagen de ISIS. Yo cogía todas las imágenes, las quemaba enteras. Estamos hablando de la Iglesia, ¿no? La organización más puta, satánica y criminal que existe sobre la faz de la Tierra. Contrabandista de drogas, financiadora de golpes militares y encubridora de narcotraficantes. Tenéis que tener en cuenta que Pablo II trabajaba en una fábrica de Ciclón B, el gas con que se mataba a los nazis en las cámaras de exterminio. Que Benedicto era un integrante de las juventudes hitlerianas, ¿verdad? Y que el Papa Francisquito, seguramente, como sabréis, pertenece a lo que se da en conocer los jesuitas, el ejército de Dios, los asesinos de Cristo. Esos que otros papas habían echado del Vaticano y excomulgado de la Iglesia porque lo habían intentado asesinar. Esa es la religión a la que estáis siguiendo. Mirad los políticos cómo pierden el culo para ir a sentarse ahí. Esas sillitas lo único que hacen es eternizar la jerarquía de castas. Los escalones de la pirámide, eso es para los ricos, para los pudientes y para los que pagan. Vosotros, pobretones de mierda, borregos asquerosos pertenecientes a una granja, lo vais a ver desde la puta calle. Porque es lo que sois. Sois esclavos asquerosos y estáis siguiendo a una cultura satánica. Esa es una representación de Ishtar. Os voy a dar un poco de historia. La Iglesia cristiana, Jesucristo, ese que vosotros dais tantos golpes de pecho, la creó Constantino allá por el año 300 antes de Cristo. Para que no lo echaran y para que no lo quitaran, porque Roma estaba ya fatal, cogió y aglutinó toda la politeísmo romano y empezó a ponerle nombres cristianos. Por ejemplo, a sus reyes, a su reina, la llamó Virgen María. Y a Cupido, que estaba en pelota y con un arco y una flecha, le puso el nombre de Jesús. O sea, imaginaos vosotros cómo a Jesús se le representaba en pelota con la imagen de Cupido en el año 300 antes de Cristo. Cuando este pavo murió, dejó a otro, que ni era cristiano ni era pollas, era político. Pedro en su puta vida fue papa. Cristo en su puta vida dejó ningún tipo de indicación ni nada para instaurar ninguna iglesia. La única iglesia que él buscaba estaba dentro de vuestro pecho. Era personal. No necesitáis ningún intermediario para hablar con él de arriba. Así que todos estos hijos de puta, obispos de mierda que se visten de negro con su pajarita, estos acólitos de la gran ramera babilónica, que se vayan a mamarla. Y todos vosotros, borreguitos, más vale que vayáis espabilando, ¿eh? Porque estáis adorando al diablo vestido de cordero. Y aquellos, hola señora, y aquellos lo que tenéis fe, cuenta. O sea, estáis poniendo vuestra fe, vuestro esfuerzo y vuestra energía en una casta sacerdotal que os está explotando. Y ahí estáis como gilipollas todos celebrando. ¡Ea, qué bonito es esto! Yo cogía todas las putas iglesias y las echaba abajo. Me cago en la Semana Santa y en toda su puñetera madre. Cogía la iglesia y la erradicaba de este planeta. Con toda esa plata y con todo ese oro, ¿qué se podría hacer? Si la iglesia solamente vendiera un 1% de todo lo que posee, se erradicaría el hambre en el mundo por siglos. Las palabras de Jesucristo eran seguirme a mi imagen y semejanza. Si la religión se une con el dinero, huid. No adoréis ídolos ni falsas imágenes. ¿Estáis enterando? Así que si queréis seguir las doctrinas de Cristo, cumplid la rajatabla, fariseos de mierda, culpables de asesinatos satánicos y criminales. Porque incluso en una toga del Papa, vista desde la espalda, lleva un Cristo invertido. El gorro que lleva el Papa es el de emperador del Alto y Bajo Egipto. Lo que tiene enfrente es un obelisco egipcio. No hay religión más pagana que el cristianismo. Es una puta mierda y una puta basura. Y lo siento por todos vosotros que vivís engañados, rezándole y llorándole a esta mierda. ¿Se estáis enterando? Así que eso es lo que hay. Esto es tan puta mierda como Bárcenas, como Rajoy, como Zapatero, como los reyes, como las infantas, como el ejército, como Urdangarín y como su puta madre. Mira esto está copiando a Juan Carlito. Juan Carlito, que es rey de Jerusalén. Religión judeo-masónica. A ver si os enteráis. Y todo esto, bien que pierden el culo por ir a Israel y ponerse un quilla. ¿Eh? Y hace así una genuflexión y se le caen los goterones de baba cuando le han metido la gordura. Que se vayan a mamarla. Con esto lo dejo. Puta Semana Santa, puta Iglesia Católica, satánica y criminal. Ahí os follen a todos. Arderéis, cabrones. Bueno, ¿qué? ¿Qué os precio? Bueno, hombre, el paisano este yo ya lo conocía y había aburrido. Sí, sí, sí. Da la risa, aunque bueno, las cosas no deja de decir ciertas cosas que son, más allá del estilo, como lo diga, tal, que es verdad. Sí. O sea, paganismo reconcentrado, recarchutado en forma de ideología oficial y a funcionar, porque esto es la resurrección, los tres días, el martirio y tal, eso y todo, vamos. Puso Pablo una recomendación de un vídeo sobre la figura histórica de Jesucristo y está muy guay, tío. Hace un recorrido sobre la realidad de lo que quedó escrito de la construcción de los evangelios y de las primeras comunidades y tal, uh-huh. Que está muy bien. Son muchas personas, catedráticos desde distintos puntos de vista, gente del Opus Dei, gente... Que no es católica ni es cristiana uh-huh. siquiera. Y el tema este del cristianismo da para 2000 años de barbaridades. Da para más programas. Yo creo que por hoy, si quieres comentar algo... Nada, voy a hablar de una cosa que dice que a mí siempre me llamó la atención. Bueno, siempre me llamó la atención desde que me fijé en ello. El hecho de que el cristianismo es una religión muy curiosa, porque me puse a pensar y no se me ocurre otra que tenga como emblema un instrumento de tortura y como uno de sus iconos principales la imagen de un torturado. Uh-huh. Además, un instrumento de tortura bastante brutal. Todavía gracias a la Semana Santa estuve escuchando en qué consistía la crucifixión. Y el dogma de fe, tío, del cristianismo uh-huh. es la resurrección de un muerto, tío. Ah, bueno, ya, eso es que eso es... Es, o sea, para una cabeza, ¿para qué vamos a estar enseñando a nuestros hijos o a, ya, pero mira, colegio? Pero yo soy una cosa, todavía lo comentaba ayer con no sé quién la comenta. Vamos a ver, al tercer resucitó. ¿Y para dónde hostias fue? Porque, a ver, fijaos la movida, ¿no? De repente. Decía este documento. Pero hay para todo, o sea, yo digo, bueno, ¿y qué hizo después? Pues, de paseo. Pero, o sea, naces y vas claro, no quiero... resucites y vas para el cielo, chaval, pero bueno, tú, cago en la mar. Algunos apóstoles, uh-huh. algunos evangelios decían que lo habían visto después, pero claro, no quedaba nada claro si era físicamente o era espiritualmente y tal. La cosa es, lo que yo vi así que quedaba claro, es que después se construyó un cristianismo uh-huh. con un mito, con Pablo de Tarso extendiendo las ideas de un judío que era contra Roma, pero era uh-huh. sobre todo un tema judío. Jesucristo en ningún momento quiso hacer una religión global. Uh-huh. Él lo que era expulsar a los romanos principalmente, en el Jesucristo histórico. Y después es Pablo de Tarso el que desarrolla lo que es el cristianismo que hoy en día conocemos. Había tropecientas ramas de cristianismo. De hecho, los gnósticos tal tienen cosas muy interesantes de esoterismo cristiano, pero solo quedó la de la Iglesia, que es lo más aborrecible de él. Y la de Constantino, ¿no? Y después con el Imperio Romano. Uh-huh. Yo creo que también el tío metía bastante la pata, no sé yo hasta qué punto, bueno, pues todo eso que decía de Constantino como fundador de la cristianización de los dioses romanos, bueno, no sé, no coincide con muchas cosas que yo leí, pero bueno, oye, en fin. Bueno, pues hasta aquí llegamos, yo creo. Ya va siendo hora, ya son... No voy a poder comentar lo de la santa cristiana esa que llevó los ojos en una bandeja. ¿Cómo? A ver, ¿cómo y eso? Sí, es que la iconografía católica la gente no se fija, los propios católicos no se fijan, pero es extremadamente gore. Sí, totalmente. Cuanto más doliente sea el Cristo, más tal, y cuanto más llore la Virgen, mejor. Aparte de eso, de tener como emblema la imagen de un torturado, en pleno proceso de tortura, pues bueno, entre los santos... Pues está la imagen de Santa Lucía con los ojos en la mano. No me acuerdo cuál es esa santa que tiene las tetas, que le cortaron las tetas y entonces... No me acuerdo cuál es esa santa. La imagen de San Lorenzo es asándose la parrilla. San Juan era el que estaba con las... No, nada, San Sebastián con las saetas y tal ahí. Ah, sí, cierto. Pasión y éxtasis de los santos. Es una religión muy curiosa. Estoy convencido de que es... La Inquisición tuvo mucho que ver, tío. Que hubo maneras de cristianismo e incluso la iglesia esta tuvo momentos, pero... O sea, digo la Semana Santa, no en la maldad del cristianismo y en su... en sus problemas. Que no digo maldad, digo paradojas. Que estén diciendo que la religión del amor y de la comprensión y de tal, y que tenga como emblemas... Pues eso, las imágenes de tortura. No sé hasta qué punto. Es que ya sabes que Jesús, con todo eso, lo que mostró fue el amor por la humanidad, se sacrificó por... No sé, sí, ¿no? Todo lo que quieras, pero vamos, no sé. Es que ya os digo, el otro día, bueno, pues como casi todos los años, hacen un montón de emisores y de tal, especiales sobre la Semana Santa, y salió un historiador, arqueólogo, no sé qué, explicando en qué consistía la pena de crucifixión. Y, da bastante mal rollo, la verdad. Además insistía él en eso de... dice, porque las imágenes cristianas, a veces vemos un Cristo que, bueno, está ahí, puesto, tampoco pasa nada, ¿no? Y dice, no, pero es extremadamente jodido lo que... De hecho, Longinos atravesó y el costado para acelerar la muerte y tal. Efectivamente, decía que eso era una medida de piedad. De piedad, sí, señor. Porque si no, pueden estar varios días ahí durar muriendo más. Poco a poco. Y comentamos una cosa que no te cuentan nunca los cristianos, que la pena de crucifixión implicaba también un clavo cerca del perineo. Porque para que apoyaras tus posaderas ahí. Sí, porque la crucifixión sobre todo es una presión sobre los pulmones que obliga a respirar de manera diafragmática, no me acuerdo, bueno, que falta aire. Entonces la reacción casi involuntaria del cuerpo es adoptar una posición sedente para intentar corregir eso. Al adoptar la posición sedente se clavaban ese clavo en el perineo, con lo que automáticamente volvían a la otra posición en la que el cuerpo, como no tenía aire, casi los obligaba, y eso durante varios días. Sí, era brutal. Pues ya ves, eso es lo que estáis adorando, chavales. Entonces dice mi tío, ahí detrás con un látigo, para cuando eso, plas, dais con un látigo, para que anden más rápido. Oye, pero igual yo os presto. Hay los que lo faen, bueno, nada. Y lo que hay, no sé, cada cual que haga lo que quiera, yo qué sé. Yo, a mí, dame bastante grima, por cierto. Pero bueno, allá cada cual con lo suyo. Que, lo dicho, vamos a dejarlo aquí, chavales, que tenéis más rollo que la Virgen, ¿eh? ¿Qué? ¿No hiciste programa ayer, Anedónico? No. Notas que vienes con la lengua paciente y tal. Y aquí el compañero de los capítulos, claro, ya está bien un mes sin pasar por la radio y tal, pues viene aquí. Bien, yo también ya un mes y está prestando, pero bueno, ya está bien. Una hora y 40 de programa. Creo que hasta aquí podemos llegar hoy. No tengo nada así para cerrar así de tema de cierre. Pues nada, cerramos directamente con el Morricone, el puñado de dólares y tal y cual. Gracias, mozos, por haber estado esta noche aquí pues, echando la parrafaína. Hablemos un poco de todo, de la ley Mordaza, de la renta básica, hablemos de matemáticas, de positivismo, de determinismo y Gödel e incluso de Kung Fu Panda. y cerrámoslo con la Semana Santa. Ya veis, un círculo completo. Bueno, una saeta, hombre, para terminar. Una saeta para terminar. Vamos a poner una saeta para terminar aquí a petición del anecdótico miserable. A ver, Yo tuve y el que tuvo, retuvo. Saeta. ¿A quién? ¿A la Macarena o a quién? Ahí ya no me meto, que no soy entendido. Venga, la Macarena. Que yo, una virgen muy guapa. Preciosa. A mí que me lo suelo. A ver, ¿de quién? La Macarena, Virgen de la Macarena, saeta por campana. Danos igual una que otra. Danos igual una que otra. Total, y por hacer la tontería. A ver, que claro, en YouTube. Ya han poniendo más anuncios en YouTube, chaval. Cada canción que pones es un anuncio. Eso pasa por un traslo preparado. Bueno, pues nada, a ver si la semana que viene estamos por aquí y no faltamos tanto como esta última vez. Y nada, espero que os haya prestado el programa tanto como a nosotros facelu. Hala, vamos para allá con la saetina esta, con la que os dejo aquí, de la Hermandad de la Macarena. Venga, vamos allá, moza. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, Macarena! ¡No hace falta que te alabe! ¡Ah!